sé que me digas que te gusta otra persona. Pero esta vez no te lo voy a reprochar, yo dejaré que hagas tu vida. Pues que tengo que rogarte para que después digas que llegué como siempre, borracho con tremendo parrandón, gritando para que se enteren. Pero esta vez vas a quedarte esperando, esperándome que llegue, porque no voy a volver. Te recuerdo que me hiciste la vida pedazo, porque contigo todo fue un fracaso. Dios actúa en el bien o en el mal. No me pidas que volvamos porque te haré daño. Yo me digo baila lo que tienes, y por eso de lo que tengo te doy. Por andar pendiente de lo material, fue que te quedaste sin vida y sin pan. Pero así es la vida, y por eso la vas a pagar. Te recuerdo que me hiciste la vida pedazo, porque contigo todo fue un fracaso. Dios actúa en el bien o en el mal. Tú lo que hiciste así, Javier Bruno, este es el tuyo, papá. Este mal sueño, tengo derecho a tener mi dignidad y que se respete mi nombre. Si crees que con contarme tu aventura eso es tener valores, ay, si te equivocaste. No voy a ser mendigo de tus besos ni pedirte que me adores. Si quieres lujos, oro y plata, manos llenas y fingir tus emociones, eso no te lo daré. Te recuerdo que me hiciste la vida pedazo, porque contigo todo fue un fracaso. Dios actúa en el bien o en el mal. No me pidas que volvamos porque te haré daño. Yo me digo baila lo que tienes, y por eso de lo que tengo te doy. Por andar pendiente de lo material, fue que te quedaste sin vida, sin pan. Pero así es la vida, y por eso la vas a pagar. Te recuerdo que me hiciste